Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados. ¡Claro que sí! ¡Aún puedes ser más afortunado! Con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Los originales, tan auténticos como tú, estrenando sección de gente bonita. Buenas tardes, Laura. Jaime, ¿cómo vas? Hombre, bien. No tengo mucho que aportar. ¿Tú cómo estás? No, ¿por qué? Todo muy bien. Es que estoy dormilón. No sé, algo. ¿Por qué? No. María Juliana, ¿cómo te va? ¿Qué más, Jaime? Muy bien. ¿Tú cómo estás? No. Igual, dormilón. Nico, dormilón. ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? Pues sí, pero dormilón. ¿Por qué dormilón? ¿Por qué? No sé por qué ando dormido, yo no sé. Hay momentos en la vida en que uno está dormido. Emilio, ¿cómo te va? Bien, bien, ¿cómo va todo? Bueno, Nico, tema del día. Es que yo la verdad es que yo ya no... Mire, este tema me gusta. Un sitio recomendado en cualquier carretera del país para comer bueno. Uy, no, es que de verdad, pero yo... Callo. Se la tengo. Me gusta. ¿El rancho de Jairo? Ay, no. Cocoroyó. ¿Y dónde queda Cocoroyó? Esto queda en Copacabana. Entre Copacabana y Girardot. Tranquilo, hombre. No, aquí en Antioquia, entre Copacabana y Girardota. Venden unos pasteles de pollo, pero que con un pastel de pollo quedas almorzado, son deliciosos. ¿Y son grasosos o no? Son grasosos, sí, claro. Por supuesto. No, si fuera claro no pregunto, Nico. Bueno, ¿no? Bueno. Sí, son fritos, son pasteles de pollo fritos. ¿Fritos? Sí. No son así esos de hojaldrados al horno. No son gourmet. Son fritos y no, deliciosos. Es que no es gourmet, es que el hojaldre es pura mantequilla, es terrible para la salud. Nicolás, un sitio bueno. Suyo, el mío es el rancho de Jairo yendo a Napoima. ¿Y es bueno? ¿Qué hay? Pésimo, no, frijoles, bandeja paisa. Bueno, qué buenísimo, pero muy bien. Buenísimo, ¿y tú, Laura Hoyos? Pues ¿a dónde vas sitio... con Jova? No, hay un sitio que yo no sé si queda después de Silvania, camino a Fusa, que se llama La Pirámide y venden unas arepas deliciosas. O sea, es la típica arepa de carretera que es espectacular. Uf, es buenísima. Y esa, sí, esa es la mejor Nicolás. Arepa de carretera. Uy, es que hay varios. La Vara, por ejemplo. Uno. Bueno. La Vara. Pésimo la vara eso. Eso es buenísimo. Un buenísimo. No, es bueno. Es muy bueno. Y además que ¿dónde hay... es La Vara? ¿Qué venden? Hay varios. ¿Varas? Hay en Silvania varios. Hay uno. Como Camino a Napoima hay otro. Exacto, también hay otro. No, es muy bueno. La Vara es buenísimo. Bueno, y la parada que era, habitual. Que era terrible, pero uno lo veía como el final del camino, me acuerdo. que uno decía, llegamos a Melgar, el Parador Rojo, algo más feo que eso no hay. El Parador Rojo era muy bueno. No, no. Ay, pero era con el final del tránsito. O sea, cuando uno encuentra un parador antes de llegar al destino, 5 minutos antes, uno dice, Dios, eres grande. Pero un parador a 1 hora y media de camino es una pesadilla. No, es bueno. No, a mí no me gusta eso. Pero es además, que de pronto uno se encuentra restaurantes chéveres. Es que no me acuerdo cómo se llama, pero por Eduardo, Ginebra. Eduardo tenía una sucursal. A Mesitas del Colegio era su sitio favorito. Eduardo Quispe. ¿Ah, sí? Sí, muy bueno. Era caviar, Chateaubriand. Era muy bueno. No, hombre. ¡Tonto! ¿Qué más? ¿Bien o qué? Col France es muy bueno cuando uno va como para Chiquinquirá. Buenísimo. ¿Col France? No, yo no he ido por allá. Buenísimo. Pero buenísimo. Cuando uno va para Chiquinquirá. Buenísimo. Arrieros Semos, ¿qué tal esa ordinariez? Oh. Y los miquitos en la jaula. Yo no sé si todavía tienen. No, yo espero que sean quebrados. Mi preferido se llama Sancho Paisa, pero no sé si eso es considerado. Pues ya es muy normal estar en el Alto de Las Palmas. Pero pues, eso te iba a decir. Carretera. El Alto de Las Palmas tiene buenos lugares, ¿no? Sancho Paisa es ganadorcísimo. Lo amo con todo mi corazón. Eso es cuando uno va bajando del aeropuerto de Río Negro, ¿o no? Claro, en la Glorieta. Darse bomba, Nico. Buenísimo ese lugar. ¿Hace cuánto no va, hermano? Usted no sale. Y a Medellín hace rato. Hace rato, hay que volver. No a ninguna parte del mundo. Pero a Medellín hace rato. Pero todavía existe. Claro que existe, reexiste, cada día es más bueno, es muy bueno. Es buenísimo, sí. Darse bomba, Nico. Tranquilo. Bueno, ¿qué más? Maestro, es que estoy pensando que otro sitio hay chévere así para comer. En Ginebra. No, pero alguien de la carretera de Popayán a Napasto. Es que eso le iba a decir. En Ginebra, Valle. Ojo, Nico. Usted va ojo, y no Nico, me acuerdo cómo se llama el restaurante. ¿Yo? El mejor sancocho que uno se pueda comer en la vida. Dígame quién le escribió eso. No, yo he ido. Bueno. Yo conozco Colombia. Mire, por ejemplo, usted se va para San Agustín. Por ejemplo. Y usted va tomando camino y para en Timaná. Ahí hay un parador que es muy conocido en Timaná. Para San Agustín, a ver las campanas de Burt Bacharach, de las que habla. El mejor jugo de naranja que se pueda tomar cualquier ser humano en la vida se lo toman ahí en Timaná. Corríjame. Pero garantizado. Corrija. ¿Por qué? Porque es que el jugo de naranja aquí no es bueno. No. Jugo de naranja en la Florida. ¿Usted ha probado el de Timaná? Pero ¿y usted tampoco? Sí, claro que lo he probado. Están soplando. ¿Y qué tal, Jonathan? Quieto con las manos. Y mire, ¿no? Corría a Nicolás y tranquilo. Y cuando usted va a Buga, hay jugo de uva. Jonathan, ¿estás con almojábana? En sustancias. En los originales. El mejor la jugo de uva que alguien se pueda tomar. No. Le están soplando ahí quién sabe quién. No, pero ay, ahora entonces no puedo conocer. Pero qué va con, lleva 2 años encerrado en una casa. Pero ¿y eso quiere decir que duré 43 encerrado? No. No, pero por lo menos 3, 4. Uno nunca sabe. Uy, el conejo buenísimo que queda. A ver, ahí le van botando datos. Le van sí, te está, ¿quién te está soplando? No, pero perdón. Creo conocer el lugar del conejo, es que creo que ¿cómo se llama? Es de un argentino. Ay. Camino Arbeláez. Sí, sí señor. Espere, toda la vida, sí. Espere, le digo cómo se llama. Pero Tierra espere, Sur, ¿cómo es que se llama? Emilio, ay. Es que tiene un millón de seguidores. Una persona que fue parte de mi vida tenía una finca en Arbeláez. Sí. Y ahí se bajaba todos los fines de semana. Y ahí, Punta y del Este es que se llama. Punta del Este, ¿algo? Tal vez. Punta del Este. ¿Sí o no? Creo que sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal las remolachas en rodajas con clavos de llegué a ese nivel. Te fuiste a Saturno. Todo trabajado, todo soplado. Es que de verdad es que se le nota. Y piensa, Laura, ¿tú qué piensas de este personaje? No, pues imagínate ese vasto conocimiento. Ahora, obviamente, tendríamos que agregarle las carreteras colombianas. ¿Y qué tal la cantaleta en el oriente antioqueño? Me dice Mauro Quintero. Los chicharrones, chicharrón, mire, es como si usted comiera, es el mejor. Es como si usted comiera nubes. Listo, Emilio, vamos con música y en este momento no le volvemos a preguntar. Ay, pero se pudrió todo. No, que ahora, se pudra. Hay unos huevos duros buenos en el parador, en el Quirinal. Emilio, música, vamos por favor. Vamos con música, por listo, Silvania. Vamos entonces con el otro se llama Quinini, ahí al lado. Miren, y esto Emilio. Se llama Test Drive de Ariana Grande, así de sencillo. En los originales, sexo, drogas y rock and roll. La pregunta es para todos. ¿Quién fue la mujer más pintada del mundo? ¿Más pintada? Sí, en cuadros. Más retratada. Ah, pensé como que de maquillaje. Yo ya iba a decir. No. Jennifer. No puedo vender mis fuentes. Abre tus brazos para abrazarme. Abre tus tetas que ahí me siento. ¿Cómo? Ábrete la furia de mi beso. Tu labio rosado. Cantaba con una voz profunda que su amigo Jean Cocteau describió como surgida de su sexo. Musa de físico andrógino y alma libre de París, de entreguerras, fue la primera mujer en regentar un club nocturno, la Vie Parisienne, desde cuyo escenario cantaba historias explícitas de amor y deseo lésbico. ¿Qué? ¿No? Observada por los muchos retratos que de ella realizaron 225 artistas, de Man Ray o Pablo Picasso o Francis Bacon, George Braque, Francis Picabla o Tamara de Lempicka, con la que mantuvo un romance lésbico. Pues esta chica tenía un bar y siempre ponía a la gente que le gustaba adelante y los que no le gustaban en los baños. Modelo, cantante, actriz, empresaria, novelista, Sushi Solidor, de que vivió 83 años, estuvo en la cima y fue deslizándose hasta la oscuridad, hasta casi desaparecer. Nacida en 1900 en la Bretaña francesa, llegó a París con 18 años y esos pechos enardecidos. Recién acabada la Gran Guerra, Primera Guerra Mundial, en la que había participado como voluntaria conduciendo ambulancias. No, es que uno cuando ya conduce ambulancias, ¿usted qué más quiere? No. Ese cuerpo frondoso, sigo. Allí conoce la que sería su primera pareja y Pigmalión, Yvonne de Prémont, un arte lésbico impresionante. ¿Ah? No, pero ¿qué? En 1993, 10 años antes de morir, donó a la ciudad de Cagnes-sur-de-Mer 40 retratos que están expuestos de forma permanente. En el Château Musée Grimaldi, la chica, no se les olvide, lésbica, Sushi Solidor, la amaron hasta el fin. Esta es una nota sexual. Nico, ¿qué tiene usted? ¿Sexo? Uy, es que ¿drogas? O Rocky, o no, si no, no tiene nada, le no paso a nada. María Juliana que vive no te, con eso. Le digo temas. Que no tengo nada. Laura, María Juliana, ¿tienes algo? No acepto embuchados. Gracias, dime. Tengo algo. Tengo rock and roll con Carlos Santana. Carlos Santana ha colaborado durante toda su carrera pues con muchos artistas, si uno a Maná, si uno al vocalista, con el vocalista de Nickelback, en una canción llamada Into the Night. Y ahora, como ya lo dije, el guitarrista de 73 años está preparando para una nueva colaboración. Está preparando un nuevo disco con el guitarrista de Metallica. El compositor ya anunció el título y las colaboraciones de su próximo álbum. Junto a Kirk Hammett. Pero cortico, ¿no? Ah, sí, Cortiflón. ¿Cómo así? Cortiflón, pero uno de los más mayores lagartos de la historia es Carlos Santana. Con el respeto que le tengo, y de hecho hace poco estábamos discutiendo si Smooth era buena o no, yo soy de los que soy pro Smooth, si tú oyes todo disco de Carlos Santana del 99 en adelante, María Juliana, todos son dándole las gracias en todas las canciones. Es el tipo más autocovero que hay en la historia del rock. ¿Verdad? Conozco otro, Sergio Méndez. Laura. Más Carlos. Ambos. Bueno, pues esto podría clasificar como sexo, porque en los últimos días una científica estadounidense puso a pensar a millones de hombres alrededor del mundo por cuenta de un libro que publicó para entregar los resultados que habían arrojado sus investigaciones en torno a aquel tema, al tema de que el pene se está encogiendo con el pasar del tiempo por culpa de la contaminación ambiental. ¡Qué curiosidad! Pero yo no, doctora, no sabía cuál era la razón, pero de verdad, cuéntamela. Nicolás también me llamó un día y me dijo, ya, me tengo este problema. Exacto, ¿ah? Ya, paren de buscar, es por eso. No tienen que llamarse Nico, más. Nico, tenemos el resultado del acertijo. No sé si sea necesariamente por la contaminación, la verdad. Qué pena contigo. No, no, no, teníamos dudas, pero bueno, ya sabemos qué es. Pues en mi caso no resolvió. Es por la contaminación. ¿Es por nacimiento? Sí, es una que es congénito. Bueno, sí. Digan, chi. Bueno. No todo es culpa de la contaminación. Pero exacto. Si ustedes quieren conocer más, pues la doctora se llama Shanna Swan, quien se desempeña como profesora de medicina ambiental y trabaja en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Y ella pues asegura que de verdad esta sustancia es lo que estaría afectando el tamaño promedio del pene. Pero ahí, ¿cuál es el promedio, pues? Ah, no sé, ¿cuál es el promedio? No, no sé, pues la doctora debe saber, ¿o no? Ah, claro, por eso, pues me imagino que todos esos datos... Tiene que haber un baremo, una medida. No, pero la moleste, Nico, no, pues es para ver si simplemente trata de aportar algo y usted molestándola. Porque brava conmigo, brava con la contaminación, no conmigo. No, ojalá fuera eso. No es mi culpa. Además, no se meta con ella, mete las manos en aceite hirviendo, mi vida, gracias. No, eso sí. Bueno, Oscar Rodríguez. Dependiendo de la mona, diría yo... A la pregunta, Nico. Mire, a la pregunta del el tema del día de hoy, que es la siguiente. Un sitio recomendado en cualquier carretera del país para comer bueno. En cualquiera donde estén mulas y camiones parqueados, al menos se sabe que poquito no les sirven. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Oscar Rodríguez, el parador rojo Frondio, la vaca que ríe, hombre. Uy. Clásico de clásicos. Y también existía la arepa que ríe, ¿no? Y buenos cotudos venden. El mejor de todos, pare por fritanga y algo más. Atendido por su propietario, John Enrique Ferrucho. Y la chicha de maíz, ¡ah, la mejor! ¡Uy! Buen dato. Mi tío me enseñó a parar de noche después de los peajes. Se come bueno, barato y con... Eso sí, hay que llevar penicilina en la guantera. Perfecto. ¿Pero qué pasa? Para ir con Pinky a la vaca que ríe. Claro, si el ministro Adón nos da permiso. Besitos al Barbuchis, Juli, Lau y a Riverita también, cachaza. Ah. Buenas tardes, querido programa. Un lugar rico para comer en Cajicá es el Tambor. Comida criolla gourmet. No voy a decir, Jaimito, que es ordinario. No, yo conozco un Tambor, es por allá como en La Calera. También, sí. No sé. No, bueno. Eso, donde haya grasa es todo bueno. En Fusa, girando por Arbeláez, venden un conejo delicioso. Pero. Ya lo dijeron. Punta del Este. Punta del Este. El rancherito, dice Jorge Buter Luján. Buena comida típica colombiana. Milord Jaime, sin importar en qué carretera esté uno, siempre hay que preguntar por el restaurante del amor y siempre se caerá un chuzo donde se garantiza sabor y cantidad. Ya el valor sí puede variar dependiendo del marrano. Por lo general, a la entrada de cualquier ciudad grande se encuentra la zona de desove donde se puede comer bien bueno. Hey. Pues en la costa, en la vía Barranquilla, Cartagena, hay un sitio de la entrada del Uruaco. Las mejores arepas de huevo carimañolas del mundo en el Valle, en la vía, desde Cali a Buenaventura, el llamado kilómetro 18, fiambres, sancochos, picadas, comida colombiana. Me siento con García Márquez, no hay una sola puntuación. Gracias. Bueno. 5-8. Y ahí vamos, hermano. Tema del día, Nico. Hay muy buenas cosas, de verdad. Pensando como en la comida. Un sitio recomendado en cualquier carretera del país para comer bueno. Cuando uno tiene hambre, cualquier cosa. No crea. Uy. Yo he parado en sitios que son, pero... No. Cuando haya una... Con hambre. Un Renault 4 que está abierto ahí, prenden unas mazorcas, eso no falla. No, pero hay sitios... Uy, no. Yo una vez fui peligrosos. Pero mazorca así con margarina, eso no falla. Ah, eso es campeón. Delicioso. Que no le metan mantequilla porque se tiran todo. No, eso toca margarina. Exacto. ¿Rama? ¿Ah? Deliciosa. Grandes patrocinadores de este programa desde el comienzo, ¿no? Margarina Rama. Laurita, estás toda como tímida, pero bonita. ¿Qué tímida? Sensual. No, acá estoy. Sensual. Ojo que te vamos a interrumpir en la lectura de los arepasos y te pones como una cabra. Sí, se marea. No, dale, yo creo que a estas alturas de la competencia es necesario. Pues porque oiga, ¿cuánto falta para acabar esta vaina? Poco. En la recta final. Hoy le voy a regalar tres puntos a Nico. ¿Qué carajo? No, ya le dije todas las respuestas. A mí no me importa. No, qué trampa. No, pero es que es lo que yo siento en este momento. Es que ya no podemos. Pero no nos digas esto, por lo menos, porque nos quitas la emoción. Ya lo dije, Nicolás se sabe las respuestas. No, las hombre, de que hoy voy a saber yo nada. No, entonces, ni para qué competimos. No, pues por luchar ante este hombre que se equivoca aún con la respuesta. ¿Ante qué? Orlando, ¿le molesta que Nico sepa todo? Oiga. No. ¿Está dormido? Esa voz. ¿Qué le pasó? No. Además, él no sabe todo. Sabe tanto que sabe todo. Está. Oiga, pero nunca le dieron un equipo bueno, ¿no? Es que lo veo a usted más perdido. Yo pongo a Laura Natalia Franco y eso suena como un titán. Y usted ahí todo humillado ahí con un equipo, o sea, telefónico. Horrible. Así es la vida, así es la vida. Pero bueno, ahí vamos. Yo tengo cuatro equipos, ¿le paso uno o qué? Por favor. Pues sería bueno. Pero que sea mejor el de Juliana. ¿Eh? No, el de Juliana se cae cada dos días. Una hora, ¿no? Que sea mejor. Es que el tuyo es telefónico, sí, pero estable, Orly, ¿no? Sí. Sí, vamos con música, Emilio, por favor. Vamos con un estreno. Oigan esto es una gran cantante brasilera. Que es la hija de hecho de uno de los mejores cantantes de samba de todos los tiempos, de Martinho da Vila. Ella se llama Marchinalia. Esto es de su nuevo disco Soa Cima Temudar, que significa soy así hasta cambiar, y se llama Morena. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer, Mini-Me. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, ya me entré. Y a Ben Troyer lo vimos morir en su tumba, muy pequeñito, tenía una tumba de 40 centímetros. Lo doblaron como un caracol, déjelo. Bueno, les voy a dar un consejo a los niños y a las mamás de los niños. Ojo con el uso de geles hidroalcohólicos. Sobre todo si hay niños cerca. Pues hombre, el Servicio de Información Toxicológica dice que el uso masivo de estos geles ha multiplicado por 10 veces la intoxicación, especialmente los niños. No. Porque se lo comen, porque ellos lo ven y se lo tragan. Porque son muy lindos, pero terminan con churrias, con vómitos. Pues es que yo no sé cómo se dice eso, con diarrea. Claro. Churria. Bueno, churria. El 84% de los intoxicados es por vía oral y a través de los ojos. Los niños también se los meten en los ojos para calmar, como que sus ojos están chiquitos y le meten eso para que crezcan. Sí. Conclusión. Los niños hacen parte de este problema y todos terminan en las clínicas porque les gusta comer eso. Les gusta tomarse eso y le meten como durazno, le meten, no sé, como compota Gerber, sí, la que sea. Y se toman eso y se enferman un poquito. Entonces la recomendación para las mamás es que tengan cuidado porque los niños hacen una ingesta accidental. 20% por la boquita, 8% la boquita, por los ojos, 3% que lo huelen hasta que se enferman y 2% porque se lo hunden en las uñas. Ustedes saben que los niños son muy traviesos. Pero en las uñas. Déjelos. Pues es que no tienen, yo no sé, a mí me gustó esta nota, por lo cual la comparto con ustedes, porque los niños son traviesos. Muchas gracias. Bueno. A ver, los originalitos. ¿Alguien tiene muchachitos pequeños que tienen errores? Yo tengo. Ah. Y es que Pfizer anunció hoy jueves que está empezando los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus para los niños entre los 6 meses y los 11 años. De hecho, ya hay algunos participantes que ya recibieron la vacuna inicial o la primera dosis de la vacuna y se pretende en esta primera fase contar con más o menos 144 niños para identificar cuál va a ser la mejor dosis y los van a dividir en tres grupos: niños entre 6 meses y 2 años, entre 2 años y 5 años y entre 5 años y 11 años. Moderna ya había comenzado hace unos días con las pruebas en niños y Johnson & Johnson también anunció que va a comenzar a hacer las pruebas de su vacuna. Muchísimas gracias, María Juliana. Jonathan, creo que María Julia está un poco distorsionada. No es culpa de ella, sino creo que el volumen está muy duro. ¿Alguien tiene más temas de muchachos, de infantiles? No, hombre, yo tengo. ¡Ah, Nico! Por favor. ¿Y Laura también? No, lo que nos faltaba. También. Todos estamos volando. Primero las mujeres. Laura, por favor. Qué pena, Nico. Bueno, pues yo les tengo un niño que en redes sociales se ha viralizado porque hay video de lo que fue una impactante caída de este niño de 5 años desde la ventana de un piso número 12. Ajá. Eso no podía ser en otro lugar que en Rusia, en la ciudad de Ufo. De acuerdo con el diario inglés Daily Mail, pues este niño se encontraba sin supervisión de sus padres, por supuesto, razón por la cual se habría caído desde su apartamento a unos 30 metros de altura. Con tan buena suerte que este niño cayó en una pila, en una acumulación de nieve que actuó como un colchón en su caída. Pues eso sí, por supuesto, el niño sufrió múltiples heridas, pero después de varias cirugías, pues ya se encuentra estable y fuera de peligro. Pero es el más de buenas caerse desde un piso número 12 y sobrevivir. Esto le pasó a ese niño de 5 años en Rusia. No, es que acuérdate que los rusos nunca se mueren, sí. ¿No? No, eso sí, siempre estas historias son. Trataron de matar a Navalny con polonio 180 duro. Y está como un lulo, preso, pero sí, como un lulo. Es como hijo de Navalny este niño. Sí. Bueno, sé que usted tiene algo, Nico, por favor, de infantes. Sí, sí, sí, porque esto pasó en la plaza de Gran Burg, en el Gran Buenos Aires. Pocas veces se vio llover tanto en la plaza de Gran Burg, pocas veces, muy pocas veces se vio tanta lluvia. Y en medio de un chaparrón increíble, con ventisca, con rayos, truenos, un taxista que iba pasando por la plaza vio una silueta. Una pequeña silueta. Entonces, también un poco arriesgándose por las condiciones tan adversas del clima, se bajó del taxi. Y no paraba de llover y hacía un frío terrible. El hombre vio la silueta y caminó hasta la silueta en medio de la lluvia y vio a un niño de 7 años que tenía en la mano derecha un papel pequeño y en la mano izquierda un papel grande. Le dijo, ¿qué tienes en la mano derecha? El niño dijo, pues un papel pequeño, ¿no ve? Entonces le dijo, no, pues muestre a ver qué es lo que tiene. Tenía su documento de identidad y en la izquierda tenía una carta que era de su mamá que decía, yo no puedo mantener a este niño, que alguien se haga cargo de él. En medio del aguacero cayó un rayo que los tumbó a los dos al suelo. Se los llevaron a la clínica. Hoy se van a reencontrar, pero en cuidados intensivos. Ay. Corríjalo, Nico. Todo eso es mentira. Corríjalo. Sí, ¿de qué? Los originales. Porque se nota su falsedad. Se hizo 5 stops en la nota. Pero pues es que, entonces, ¿dónde está el sentimiento trémulo de la radio periodística? Pues ahí, pero es que estaba muy forzada. Si yo llego a decir que es que se encontraron un niño en una plaza y ya lo dieron a adopción, me dicen, ay, que no te pendeja. A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, ¿qué es? Un sitio recomendado en cualquier carretera del país para comer bueno. No tengo sitio recomendado, soy pobre y siempre llevo mi coca cuando salgo de viaje en flota. Ricardo, No. 5-4. Una excelente tarde desde Medellín, el motorista, en la vía en Valledupar. Bueno. Una delicia y porciones respetables, Elber Sánchez. Venta quemada en la vía a la mesa, arepitas boyacenses. Un lugarcito de humilde apariencia, pero su comida es una delicia absoluta y el cariño con el que lo atienden las dos señoras que trabajan. No recomendado, Puerto Araujo. Su atención es de lo peor. Lenny Ángel. 5-4. Alicia Garay Garar, un delicioso piqueteadero donde Don Jorge, hay uno en Kennedy y otro en Cajicá. Es tradicional morcilla, papa, bofe, gallina, longaniza, chanfaina, sopa de raíces, cuchuco, todo delicioso para invitar a Jaime Nicolás y a toda la mesa de trabajo. ¡Ah, qué bueno! Papi, quiero piña, buenas panuchas y el transportador, después de palitas vía Santa Marta, suculentos bocados y tentempiés dignos de un rimulero. Felipe Tobar. ¿No, Tanico? 5-4. Cucho, qué milagro que hoy le funcione temprano el micrófono a la paisita. ¿Cómo? Qué milagro que hoy le funcionó temprano el micrófono a la paisita. Eso me recuerda a la reina del calostro que también se le dificultaba hacer programa desde el jueves. Cogía todo el puente y volvía hasta el miércoles. Pero esto sí ya es una nueva modalidad, Jaime. Nota, Nico. 5-5. Bueno. Emilio, vamos con música, por favor, antes del arepaso número 1. Listo, vamos a continuar entonces con un clásico de The Cure, un tema que originalmente hicieron en el 79, y esta versión la hicieron para el disco Acoustic Hits, que es como el bonus del álbum Greatest Hits, y esto se llama Boys Don't Cry. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, hoy voy a estar muy cuchillino en el arepaso, pero sé que alguien va a ganar. ¿Sabes quién pienso que va a ganar, Orlando? Ah. Vea. Te pregunto, Orlando, ¿sabes quién pienso que va a ganar, Orly? No, no, Jaime. Te doy una pista. Es feo, fuma y tiene una barba poco tupida. Nicolás. Ese va a ganar. tiene una belleza lejana, un lejos ahí. No, la madurez, la belleza le reposa por su madurez. Bueno, pues este señor de Bélgica relató hace poco su gran hazaña de escalar 10 grandes cimas. Y llegó a una que es, dicen algunos, por lo que conozco de alpinismo, que es la más difícil del mundo. Se llama el Monte Fitzroy. ¿En qué país queda? ¿Cómo se llama? Fitzroy. Me toca poner un menos dos fulminante, bro. O sea, es que no puedo hacer más. Orlando, Argentina. María Juliana Correa, Suramérica. Eso no es un país, yo digo. ¿Cómo? Yo sé, pues que no sabía el país. Laura Natalia Franco, Nepal. Nicolás Samper, Austria. Laurita Hoyos, ¿qué pasó, mi amor? No tengo ni idea, Jaime. Menos dos para María Juliana Correa y Laura Hoyos. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Voy a interrogar al ganador, don Orlando Rivera. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, señor? Señor, muy bien. ¿Y usted por qué sabe que el Fitzroy queda en Argentina? A ver, es sencillo, porque son de esas palabras que le quedan a uno en la cabeza, por lo raras justamente, porque como desde que estoy trabajando con Jaime, se hicieron muchos... No, dígame con usted, no me hable en tercera persona, con usted. ¿Perdón? Bueno, desde que estoy trabajando con usted, Jaime, se habló muchísimo, muchísimo, se ha hablado muchísimo de este deporte, se ha hablado mucho del Everest y de todos los tipos, y de hecho hemos entrevistado muchísimos, y en medio de esas informaciones, cuando yo le he mandado algunas informaciones que he tenido que investigar para alistar las entrevistas, ahí uno va encontrando cositas, y me acordé de esa, que no sé si es exactamente la verdad, yo solamente dije Argentina, pero creo que eso abarca más, y pensé inclusive que de pronto Juliana podía ganar por decir Sudamérica, no sé, porque creo que abarca más. Pero sí me acordé de Argentina. Esa es la explicación que tengo. Pues no más palabras. Es que hicimos, Orlando me consiguió una entrevista con Carlos Carsolio, un mexicano. Sí. Y el tipo siempre dijo que el monte más difícil, y me gustaría que Laura Natalia Franco lo pusiera en el Twitter, es el famoso Monte Torre, el Cerro Torre, que queda en la Patagonia, entre Argentina y Chile. Uh-huh. Tiene 3.405 metros y es imposible de escalar. Y es una de las hazañas más grandes porque este belga se hizo los 10 montes de la Patagonia. Es el sitio exacto. Qué bárbaro, ¿no? No, pues imagínese esto. Sin ayuda, en 6 días se hizo los 10, pero el más difícil es el Cerro Torre, más conocido como el Monte Fitzroy, y algunos lo llaman el Chaltén. Es el más difícil de escalar del mundo, y me gustaría que tú lo buscaras, el Fitzroy, porque es imposible de escalar, porque es una pared muy complicada. O sea, no tiene como... Orlando, no sé cómo decirte te quiero. No, ¿cómo? Más. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Uno para Orlando Rivera. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando... Al final iba a dar las coordenadas y nadie sabía. Y las coordenadas donde está este monte, que también me parece súper lindo. Sí. Las coordenadas de este monte son 49 grados sur, 73 grados oeste. ¿Ah? Ay, del Ecuador, 49 grados ¿sabes? Sur, 73 grados de Greenwich. ¿Va? Ahí hubiera agarrado yo eso, ese destino. No, yo sé, pero yo esperaba que brutalizaran mucho. Después tiraba esa y quedaban las niñas con los ojos como los de Condorito, con unas cruces, que me gusta. Claro, como con unos... Esa era de Nico, Nico sí se las había dicho completicas. Oiga, oiga, oiga la ofensa, ¿no? Oiga, yo, no, pues, sí. No, no, es que el calvo sabe, el calvo sabe. No, pero si usted le botan 50 abajo y 73 sí. al oeste, usted sabe dónde está. Claro, uno está perfectamente ubicado. No se les olvide, se llama el Cerro Torre. Es el más difícil. Carlos Carzolio me lo dijo en vivo. Desde el Valle del Bravo a 2 horas de Ciudad de México. Hijo del diablo, qué bárbaro. Pero es que ya mandaste la foto, Laura Natalia Franco. Es que es muy jodido. Es muy, muy escarpado, pues. No, hermano, mire la foto, mire la foto. Mire la foto. Exacto. Mire la foto. Y usted me dice si eso es posible subirlo. Es el monte más difícil del mundo de escalar. Uy, no, 3.405. La foto que subió Laura Natalia, no, pero... Pero ¿cómo parece, se sube usted allá, hermano? Parece caricatura, pues, o sea, no hay manera. No, o sea, el Everest es alto, pero es todo como con caminillos y no, cosas. El Everest es ir a Monserrate. Está terrible, sí. Sí, se llama el Cerro Torre. Qué locura esta vaina, cómo escala. Y él hizo los 10, son 10. Sí, pero ese es el más difícil de todos. Es el monte más difícil de escalar de toda la historia. Pues súbalo, súbalo, Nico. No, es que vámonos, no acabo de ver una locura. Fitzroy, en homenaje a alguien que fue muy importante. Fitzroy. Listo. Bueno, de verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fitzroy. No sé, despeguemos, hermano. Porque es alguien importante. Es importante. Laura Hoyos, ¿cómo va la de paso? Orlando tiene menos 15 puntos, María Juliana tiene menos 14 puntos, yo tengo menos 8 puntos, Laura Natalia tiene menos 6 puntos y Nico está en la cima con 0. Del ¿por qué Roy. Te burlas del pobre infantil? No. ¿Por qué? Pues está ahora, en la cima, con 0, pero está en la cima. Pero ¿por qué claro. María Juliana no bajó y doblegó a Nico en la cola? Yo no sé. ¿Ah? Bueno, un poco polémico doblegar a Nico en la cola. un poco polémico, o sea, toda la formulación de la pregunta. Polémico. Bueno, pero ahí vamos. El programa va despacio. Vamos a las 6 de la tarde. Las cosas pintan y no pintan. No sé, estoy inspirado. Los arepasos de hoy son geniales. No, ese monte, pero este no era tan difícil, ¿saben? Nadie le para bolas al programa. Yo siempre digo cuál es el monte más difícil de escalar y lo dije hoy. ¿Y sabe quién lo agarró? Orlando Rivera Ruiz con sus hermanos. Bueno, pero ahorita lo hago caer otra vez. Usted fresco, Nico. Él cae porque cae. Sí, porque la bueno, Emilio, el tablero se mueve. ¿Qué tal un poco de música, por favor? Vamos con una canción de Mika, una canción de su álbum My Name is Michael Holbrook del 2019. Esto es un homenaje a Italia, se llama San Remo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Por acosar constantemente a mujeres en los buses articulados de Transmilenio, Pedro Ignacio Díaz Pérez, un delincuente, tendrá que pagar una condena de 5 años y 3 meses de prisión. El hombre fue hallado responsable del delito de acto sexual violento. El Ministerio de Salud reportó este jueves 6.732 nuevos casos de COVID-19 y 125 personas fallecidas, con el procesamiento de más de 52.000 pruebas. En el mundo, la Universidad de Southern California tendrá que pagar $1 billón en medio de un acoso sexual por el abuso de un ginecólogo, ha dicho un abogado en Estados Unidos. Las dosis aplicadas en Colombia son 1.389.000, según el último. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Son las 6:03 p.m, el momento perfecto para revivir el sueño de tener tu nuevo Renault. En los originales, el mundo al instante. Bueno, fue este es esta es una nota que sale en el periódico El Mundo de Madrid hoy. Y me parece muy delicado. Y la tengo que leer. Fue muy terrible. Niños, niñas, gente que lloraba. Muy triste. Salimos de allá para venir a Colombia y refugiarnos a este lado. Está demasiado peligroso. José Villamizar es uno de los miles de venezolanos que ha cruzado en desesperar el río Arauca a nado para refugiarse en Colombia en una nueva partitura revolucionaria del mundo al revés. Es el apuro de Venezuela que desarrolla una guerra entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ataca a los rebeldes de las FARC porque el único objetivo del gobierno de Nicolás Maduro es proteger a sus aliados de la guerrilla colombiana, entre ellos el señor Iván Márquez y el supuesto ciego Jesús Santrich. El resumen es que los combates no solo han forzado al desplazamiento de entre 3.000 y 6.000 venezolanos como Villamizar, sino también han provocado la escalada diplomática entre ambos gobiernos. Insólito, el gobierno de Iván Duque, que bombardea y masacra día tras día a la población civil, pretende pescar en río revuelto, y Colombia, en un comunicado, dice que está muy preocupado por los graves efectos humanitarios sobre la sociedad civil en estado de apure de Venezuela, causados por enfrentamientos armados para tratar de defender a los delincuentes más importantes de las FARC, que tienen pues una casa y tienen un cuidado por parte de Nicolás Maduro. A mí eso me parece otro problema muy grande y gravísimo en Colombia. No sé qué opinan. No, pues imagínense, es que ese tema tiene muchas aristas, pues, y de lo que se ha hablado, sobre todo de la migración venezolana, bueno, las historias que se encuentran alrededor de lo que ha pasado, de lo que les ha tocado vivir a los venezolanos, es fuerte. Sí, pero Nicolás, es que usted no puede estar recibiendo 5.000 venezolanos al día, más claro. Otros, más otros, más otros, porque es que nosotros no somos un país con los ingresos que tiene Alemania, o que no. Estamos muy difíciles, muy difícil poner las vacunas, muy difícil hacer todo. Y ahora con esta nueva historia que antes era Cúcuta y ahora es en Arauquita, el alcalde dice es que no tenemos cómo recibir a esta gente. Ayuda, necesitamos colchones, necesitamos hospitales. ¿Pero por qué? ¿Por qué terminamos en estas por cuenta de este señor Maduro que está permitiendo esta guerra entre las FARC interna, entre los rebeldes y los ídolos de Maduro, que son brutalmente buscados por el gobierno colombiano? No, me da pena, pero estoy muy preocupado. Bueno, pero fíjese que ya el presidente Iván Duque hizo también una ¿cómo se llamaría eso? Es que lo voy a decir en unos términos más eclesiásticos, es una especie de jubileo, para legalizar la situación de muchos venezolanos que hay en el país, por ejemplo. Claro, pero ¿y estos que vienen también? tengo entendido que sí, no sé, creo que sí. Estos son nuevos, Nico. Es un problema de guerra interna de Venezuela. Es muy difícil. Contra las FARC. Claro. Y es en helicópteros con ametralladoras. No, no, no, es que no. Bueno, yo no sé, yo creo que esto no está muy bien para todos nosotros. Creo. Pero bueno, solamente registrarlo. El Mundo al Instante, Nicolás, por favor. Pues mire, El Mundo al Instante y esta noticia tiene que ver con alguna trampa, pues, con un hombre que en la Universidad de Génova era profesor en la Facultad de Economía Empresarial. Entonces el hombre empezó a hacer trabajos como por fuera. Entonces le decían, oiga, no, es que toca hacer esa gente que paga por hacer trabajos. Bueno, y el hombre se dedicó a eso, a hacer trabajos por fuera. Y entonces el hombre de alguna manera logra acceder a las respuestas de los exámenes de esa facultad. Entonces el hombre lo que hacía era que vendía los exámenes y los mandaba por WhatsApp y enviaba todos los... Bueno, se descubrió el fraude y era una red muy amplia, al parecer, la que conformaba el profesor. Son 22 personas que han sido detenidas por fraude en exámenes en esa facultad, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Génova. María Juliana. El mundo al instante. Toda esta semana, o particularmente desde el martes, se ha estado hablando de este portacontenedores gigante Ever Given que quedó encallado en el canal del Suez. Uy, esas fotos son tremendas. Son tremendas. Pues hoy hubo otra imagen que fue tendencia en las redes sociales y no es precisamente del portacontenedores como tal, sino de la ruta que quedó trazada en el mar mientras esperaba su turno para ingresar al canal del Suez. Es la foto como si fuera, ¿sabes?, como un mapa, y se ve qué ruta estaba siguiendo el portacontenedores. Pues se ve la imagen de un pene. Esta imagen la viralizó la sacó un proveedor de servicios de tráfico de embarcaciones que se llama Vessel Finder. Y el video básicamente lo que muestra es todo movimiento que ha hecho la embarcación en el mar. Antes de entrar al canal del Suez, la embarcación iba y venía y daba vueltas, y al final la imagen era efectivamente la de un pene con sus testículos al lado. Pues de todo se ha hablado en las redes sociales acerca de la foto. Unos dijeron que era un montaje, después Best Finder salió a decir que no es un montaje, que seguramente es inocente, pero que es desafortunada. Pero bueno, a raíz pues de que se ha estado hablando mucho de la embarcación por quedar encallado, pues salieron esas imágenes y bueno, fueron tendencia. Pues hombre, yo desafortunadamente sí no creo en eso. Es que es un barco muy grande. Más adelante les cuento historias, porque parece que sacarlo de ahí va a ser un problema, porque es un poquitico grande. Es muy grande. Es gigante. Con bandera panameña. Ay, Laurita, por favor, ¿qué me cuentas? Bueno, pues María Juliana hace algún tiempo nos había contado que podía darse una batalla que muchas personas están esperando, que sería el tercer encuentro entre Mike Tyson y Evander Holyfield. Pues resulta que, pues al parecer ya estaban armando todo, ya había una fecha tentativa, ya había un lugar. ¿Pero que entran en muletas ambos? No, están bien, ellos están pues entrenando juiciosos. Pero en silla de ruedas me parece que es mejor. Sí, pues obviamente son peleas de exhibición, pero que la gente quiere volver a ver y que se movía muchísima plata. De hecho, le habían ofrecido a Tyson, en caso de que volviera a verse cara a cara sobre el ring, pues una bolsa de $25 millones, la cual este hombre rechazó. Que no. Pero perdón, Nico, Tyson no peleó hace poquito. Sí, sí, claro. Sí, claro. ¿Noviembre? Tyson ya, sí, hace poquito. Un absoluto desastre. Sí, no, exacto, pues obviamente. Pero pues esta vez pues era revivir todo lo que había pasado. Pero existe la posibilidad que vuelva y se le coma una oreja a Holyfield. No creo. No, ya no creo, sí. Ellos arreglaron eso, ¿no? Sí, no, sino que llamen a Luis Suárez y él se le come todos los dedos al otro. No, tranquilo. A mordelón. Sí, ya dijo que no. Y pues, de hecho, me imagino que dinero no le estará faltando en este momento a Mike Tyson, porque Mike, preparando también una miniserie sobre su vida. Y el protagonista va a ser Jamie Foxx. Y pues, de productor Martin Scorsese. Entonces, pues, el señor creo que le está yendo muy bien. Nico, tengo un problema gravísimo y no sé usted qué me recomienda. ¿Qué le pasó? Es que yo tengo un policía del cuadrante del Arepaso. Sí. Y el tipo me dice, policía del cuadrante, sospechas de uso de Google por parte de María Juli. ¿Por qué? Ese es el primer resultado de Google y dice de el cerro que usted dijo, que también es el Cerro Torre, montaña en Sudamérica. No sé, yo simplemente... Él me dice, pero para ¿cómo? Nada. Que eso está muy delicado. ¿Cómo? ¿Ah? Sí. ¿Qué? Pero para delicado. Nada. Si hubiera buscado en Google, lo hubiera puesto el país. ¿Qué? ¿Cómo? No, es que cuando buscas en Google sobre el monte que pediste, el resultado es montaña en Sudamérica, que fue lo que escribió textual Nico. Yo sabía que era Sudamérica, estaba segura. No. Yo simplemente doy el dato, no sé si vale la pena abrirle una investigación. Sin cizaña, por Dios, señor policía del cuadrante. Sin ¿cómo, cizaña. Cómo? No, pero yo no sé si abrir una investigación o cerramos el archivo. O sea, ¿hay méritos para abrir la investigación? Es mi pregunta. ¿Pero cuál no es sé, méritos? El señor manda la vaina y dice, oiga, es que esta es la primera búsqueda en Google, sale montaña. ¿Y qué importa? Pues claro que es la primera búsqueda en Google porque efectivamente es en Sudamérica, ¿cómo así? No sé, Nico, yo estoy un poquito como... Orlando, ¿cómo le va? Pongamos a otra persona, ¿cómo está? Bien, bien, Jaime, muy bien. ¿Qué opina del policía del cuadrante? No, prefiero pasar. No sabe y no opina. ¿Qué? Uy, ¿qué? ¿Qué tal? Muy polémico. No, prefiero pasar, yo ni aquí ni allá, yo paso. ¿Laura Hoyos? No, pues yo creo que a estas alturas de verdad del concurso, pues no creo que nadie sienta la necesidad de hacer eso y pues... Menos Juli, que está con menos 14. Bueno, pues todos los que estamos... Pero está peleando descenso, recordemos. Todos los que vamos Nicolás. Con menos, pues bueno. Yo creo que sí habría que abrir una investigación. Desgraciado, Nicolás. Desgraciado. O sea, le abrimos... No es que esté en la mitad de la tabla, no importa si clasifica Europa. No, pero es si que eso no tiene nada que ver. Es que eso no tiene nada que ver. Es el acto... Pero espérate... Porque alguien te dijo que cuando buscas en Google sale Sudamérica, entonces yo no podía saber que era en Sudamérica, ¿cómo así? No, y es que la palabra Sudamérica es que es muy, muy galante, Nico. No sé. Bueno, dejo eso ahí en el tapete. No es persa, no, es un tapete hecho por los arhuacos, pero falta de respeto, no. Sí, es falta de respeto porque estás dudando de mi integridad. Como todos dudamos de la integridad de todos en este programa. Pues no debería ser así. De la suya sí. Yo digo exactamente lo mismo, pero ante la duda, como decía Eva Rey, la más tetuda. Bueno, yo solamente quería dejar esto porque, pues por lo menos me gustó que una persona esté cuidando los resultados del programa. Yo les agradezco mucho a los oyentes, pero yo no voy a vender al hombre que me escribió. No. Porque es anónimo. Me dice, si no pasa nada, hermano, yo te pido el gran favor que no me vendas, pero yo soy policía del cuadrante. ¿Quién se inventó ese dicho de policía del cuadrante? Laura Hoyos. Nicolás Samper. Sí. O sea que puede ser un falta policía en este cuadrante. De Nicolás, exacto. Dije yo, exacto, falta policía en este cuadrante. Normalmente no. Pero lo único cierto es que Nicolás Samper ha solicitado abrir una investigación. Es lo único que puedo preliminarmente decir, me parece que es lo más adecuado que hay que hacer. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a esperar hasta mañana mientras me valgo de argumentos para validar algo de esa información. Por el momento, Emilio, vamos con música, ¿te parece? Sí, me parece. Imagínense que esta mañana, cuando estaba haciendo la lista, Nicolás Samper me llamó y me pidió una canción. Y pues a ver, Nico tiene unos gustos controversiales, The Wizard y todo eso, pero de vez en cuando coincidimos. Y hoy me dijo, mire, me gustaría que por favor me ponga una sola canción, si lo puede hacer no sabe el gusto que me daría. Y yo le dije, ¿cuál es, Nico? Y él me dijo, esta. Entonces para Nicolás Samper aquí va Nothing Can Come Between Us, clásico de 1988 por Sade. Canción sota. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Nico, ¿por qué insisten en abrir un dossier? Yo no tengo tiempo para eso, hermano. Siempre va a haber tiempo para encontrar la verdad. No, ¿qué pasa? Es que la palabra Sudamérica, me escribió otra vez el policía del cuadrante. ¿Y qué le dice? Yo ni siquiera te escribí Sudamérica, te escribí Suramérica. Pero después dijiste Sudamérica. Ah, porque tú dijiste Sudamérica, entonces yo seguí diciendo Sudamérica. Yo creo que tenemos un problema ahí, Nico, delicado. Bueno, vamos a meterle esta vaina aquí en los aproximadamente 1.600 terneros que sobreviven a bordo del buque Elbeck deben ser sacrificados de forma inmediata y sin sufrimiento por motivos de sanidad y bienestar animal. Así lo comunica el Ministerio de Agricultura a los propietarios de estos animales. El Elbeck zarpó el 18 de diciembre del puerto de Tarragona con 1.789 terneros a bordo, procedentes de Aragón y con destino a Turquía. ¿Por qué van a Turquía? Es que yo no entiendo si ya saben lo que va a pasar. El ganado fue rechazado por las autoridades turcas por la sospecha. Sí. En ningún momento he demostrado de que los animales podrían estar afectados por una estúpida enfermedad. Se les pone la lengua azul. La enfermedad de la lengua azul. Claro. Tras la cual se inició travesía sin rumbo por diversos puestos del Mediterráneo. El buque regresó a aguas españolas el 14 de marzo y la Administración Central ordenó su entrada en el puerto de Cartagena. Tras la inspección veterinaria, el ministerio ha resuelto que los animales no se encuentran en condiciones para nuevos traslados y deben ser matados lo antes posible. En el caso de que los dueños no hagan el sacrificio, será la administración española la encargada de quebrarlos. Es igualita a la resolución del buque Karim Alash, ¿se acuerdan? Donde mataron a menos a 900. Por el mismo problema. Es que yo no entiendo. ¿Qué importa que un ternero tenga la jeta, la lengua azul? Debe dar picos más bonitos, yo creo. Bueno, tranquilo, hombre. Hombre, van a matar 2.000 terneritos más, Dios mío. Laura, ¿sufres? Claro, no, sí. María Juli, ¿tú sufres para cambiar el tema de tu archivo? Sí, claro. ¿Pero estás como consentida o qué? Siempre. Nada te va a cambiar tu futuro en el cadalso. Eso lo está manejando Nico con el policía. No, si esto, yo te voy a decir una cosa. Si estoy en las manos de Nicolás Samper, que Dios se apiade de mi alma. ¿Por qué? Parece un poco fuerte eso. Que Dios se apiade de mi alma. No, pero tenemos a Orlando que por me está escribiendo cosas privadamente que le pareció raro todo, pero bueno. ¿Así? Sí, él está pujando. ¿Qué dice? Jaime, revise todo eso. No, me dijo, Jaime, yo no me meto, yo no hablo, pero revise todo. Yo le dije, listo, Nico. Orly, gracias. Y no le he preguntado a Laura Natalia Franco, ¿no? Ah, que puede ser una pieza fundamental en esta investigación. Para resolver este misterio. Pregúntale. Claro, porque Laura Natalia confesó sus fechorías en un tiempo atrás. Laura Natalia, dejamos abierto el caso, ¿verdad? No sé qué conteste. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Okay, vamos. Perdón, un minuto. ¿Alguien tiene más animales? Ah, animales. Yo tengo parece animales. Que no. A ver, por favor, con. Hay un animal que en particular sufre mucho, sobre todo en Suramérica o Sudamérica. ¿Pero estás de peregrinación? Es el burro. Pues en México existe un lugar que se llama Burrolandia y está dedicado a rescatar estos animales, claramente a ir a sacarlos de lugares donde solamente los maltratan, donde los usan indebidamente como carga, pues para cargar cosas, etcétera, y los lleva a un santuario. Tiene cerca de 70 casos, en este momento hay más o menos 70 casos reportados en México de maltrato a estos animales, pero Burrolandia no ha podido hacerse cargo de estos casos en particular por temas de pandemia. Raúl Flores está haciendo un llamado justamente para obtener ayuda, pues el burrito mexicano, porque le dice así, el burrito mexicano está en vía de extinción y él necesita recursos para poder salvar a todos los que están siendo maltratados en este momento y darles una mejor vida en su santuario. Te siento en modo depresivo, María Juliana. No, para nada. Estás muy lenta, muy pero gracia. Es que estoy hablando con burritos, estoy hablando de burritos maltratados. Pero estás muy despacio. Laurita, ¿tienes perritos, animales? Oye, pues sí tengo, y es justamente de perritos. No sé si se acuerdan que los perritos de Joe Biden pues fueron expulsados de la Casa Blanca. Sí, claro. Por morder a un... Gran mordilón, eran como Luis Suárez, pero más exacto, pesados. A una persona de seguridad pues la mordieron. Sí. Pues ahora el famosísimo encantador de perros César Millán le está ofreciendo ayuda al presidente Biden para que sus perros regresen a la Casa Blanca. Él dice que pues seguramente el cambio de ambiente fue lo que los afectó, pero pues que seguramente con un par de trucos pues ellos puedan volver a adaptarse y no tener estos comportamientos agresivos. Obviamente pues este hombre tiene mucho afecto por Joe Biden, por todo lo que ha hecho. Y dice que él está dispuesto a ofrecerle sus servicios para que sus perros vuelvan a la Casa Blanca. Pero ese César Millán es polémico, ¿no? ¿Por qué? Lo han criticado mucho porque dicen que sus métodos para entrenar a los perros se basa básicamente en el ahogo, ¿no? Él los entrena ahogándolos al punto de que los perros es como, o hago caso o es a matar. O me muero. Exacto. Entonces no, son técnicas antiguas, milenarias. Ese tipo de entrenamiento, sí. Pero pues ya hay otro tipo de entrenamientos para perros. Bueno, hay un video Nico, me parece que usted donde le pega un mordisco. Le pega un mordisco a César Millán, un perro. ¿Sí? Es buenísimo ese video. Nico, pero siento que usted le bajó la voracidad a la paisa. Pues porque usted la quiere juzgar. ¿Usted dice Sudamérica? ¿Qué tal es? Ay, Dios mío. Bueno, España empató con Grecia. Pésimo resultado. Mal resultado para España. Muy malo. Pero pésimo. Muy mal resultado. Y el gol de España, y ahí en la línea del offside, la verdad. El de Morata. Sí. ¿Sabe quién murió? Bertrand Tavernier, un director francés maravilloso. Ah, no. Coup de torchon. ¿Y con Cucho? Isabelle Huppert. No, era buenísimo. Era un director muy aburrido. ¿Sí? Con 79 años, sí, muy hard. Todo el ídolo. Con él. Claro, es que para mí el cine aburrido es el mejor. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor, que aquí hay una sombra de dudas y hay depresión. Adelante, Emilio, por los favor. Los sabuesos sabrán olfatear qué pasó. Bertrand Tavernier hizo una película tremenda sobre jazz que se llamaba Round Midnight, sí, claro. Claro. Con Dexter Gordon actuando, de hecho. Sí. Claro. Y música de Herbie Hancock, sí, claro. Él hizo esa película en el 86, sí. Bueno, pasen su tumba. Vamos entonces ahora con el señor Prince y una canción del 2003. Esto se llama Musicology. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Esta sección es homenaje a Emilio Sánchez y a Nicolás Samper. Y la vamos a manejar con la niñita consentida colgada del cielo. Bueno. Vamos con los verdes, por favor. Ah, señorita consentida colgada del cielo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Medellín, Colombia, 1994. Tras ser un fenómeno mundial en 2020, estrena su disco Mis Manos. Es la cara amable de la música urbana latina. Ay, Dios, sin exhibicionismo. Uy, ya ni poses. Maldita sea. Algo de vida de rico ya llevarás. Cálmese, un poco, Nicolás. Un poco. Ha sido una gran sorpresa, la verdad. Yo hago lo que hago por amor. A escribir, a mis canciones, a compartir lo que creo, pero la magnitud del impacto de lo que estoy haciendo es algo que yo no tenía calculado ni alcanzaba a soñar. ¿Qué? Mis ambiciones no iban por ese lado. ¿Te cambió tanto la vida el éxito? Como pensamos desde fuera, sí, radicalmente. Mucho y todo. Esa frase, mucho y todo. Junto al éxito llegan también expectativas. Tienes un montón de ojos encima de ti. Es diferente hasta tu forma de crear. Cuando te aproximas a la guitarra ya no existe la posibilidad de que esa canción solamente la vaya a conocer yo, sino que tienes la presión de que hay millones de personas que déjeme acabar, hermano. Led Zeppelin. De diferentes continentes que van a opinar. El verdadero cambio es algo casi intangible, más que tener más plata o comprarte un carro. Afirma que se siente un instrumento enviado por Dios, mucha responsabilidad en esa. No sé tanto como un instrumento entero, pero sí un cablecito enviado por Dios para hacer música, la verdad. Pero esto, en vez de ponerme peso, me lo quita. Es lo único que verdaderamente me aligera la carga de este éxito. Acordarme de quién es verdaderamente la fuente de lo que estoy compartiendo, que es Dios y no yo. Si el motivo por el que haces lo que haces es que necesitas ser el número uno, es una presión increíble. En mi caso, recuerdo que estoy aquí utilizado por alguien más grande, que yo y me doy cuenta que no importa si te oyen 15 o 15 millones. Última pregunta. Latinoamérica reina en la música mundial, al fin se valora como merece, así lo siento. Somos la segunda fuente de streaming a nivel mundial y creciendo. Para los latinos el extranjero siempre es más chévere y más cool que nosotros, y no lo es. Ese paradigma ha cambiado y al fin hemos dejado de pedir perdón para ser latinos. Me llena de orgullo. Las palabras son de un muchacho de nombre Camilo. Nico, ¿algo que opinar o prefiere parar? No, pues, la gran magnitud, hágame el bendito favor, pues. Es oído en miles de idiomas. ¿A dónde? No sé, parece que lo han traducido a 130 idiomas. Y en ninguno se entiende nada. Bueno, Laurita, dejamos que la niñita consentida presente. Le pedí a ella que nos pusiera la mejor canción de Camilo para su gusto. ¿Hay mejor canción? Ay, si hay que complacer a Nico. Eso era preguntar yo. ¿Existe? ¿Existe ese concepto mejor? Nico, yo simplemente te recomiendo que sueltes sus audífonos 3 minutos y ahorita vuelves. Me provoca, ¿no? ¿Sabes? No, a mí no me parece que hagas que eso. Quedarse. Yo te recomiendo que no pelees con el fiscal general de la nación en este momento, ¿no? Está una investigación en curso, no te olvides. No, no olvides una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, Nicolás. Aprenda a separar. No, yo no puedo, yo tengo que unir todo. María Juliana, ¿qué nos has escogido de el fabuloso cantante mundial Camilo, que rompió barreras? ¿A dónde? Pues, pero jugando fútbol, de pronto pateando una barrera. Exponiéndome al linchamiento público. Esta canción se llama No tienes que hacerlo, puedes, estás a tiempo. Un minuto, Nico. Pero de verdad, Nicolás. Esta canción se llama Por Primera Vez. ¿Qué linchamiento y qué tal? Cállate. Esta canción se llama Por Primera Vez, la grabó Camilo hace un año junto a su actual esposa Eva Luna Montaner. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, pues como María Juliana está tan... tan actualizada en este repaso, pues yo sí le voy a regalar el punto a ella. El megabuque que provoca el caos en el canal, el Ever Given, uno de los portacontenedores más grandes del mundo, está encallado. ¿Y sabes cuál fue la razón? Que había muy mal clima y el piloto perdió el rumbo y se pegó con las paredes del canal de Suez. Pues tiene 400 metros de eslora, que es de largo, tiene 59 de ancho y pesa 224 mil toneladas. No, es que es una barbaridad. Y está frito ahí y el que lo corre es un berraco. Me toca llamar a Nico con su equipo tecnológico. Sin duda. La única pregunta que les voy a hacer es de ese. Hay dos canales en el mundo, el canal de Panamá, pues que comunica el Pacífico y el Atlántico. Y el canal de Suez que comunica el Mediterráneo con el Mar Rojo y de ahí el Mar Índico. Son los dos caminos para dar la vuelta al mundo en un barco tranquilos sin tener que darle la vuelta a todo. ¿Cuántos kilómetros tiene el canal de Suez? Uy, se pudrió todo. Se pudrió todo. fue inaugurado en 1869, antes del Canal de Panamá. Voy a asumir que contestaron en kilómetros. Claro. Lo debo asumir. Me falta Laura Hoyos, mi amor, ¿qué pasó? Sí, no te encuentro, no sé por qué. ¿Qué te pasa en mi celular? Que no. ¿Quieres hablar? Pues, no. No, la verdad, no lo tengo muy claro tampoco. ¿Cómo que no? De cualquier Habla. Cosa. Es que tendrías menos dos, no di sé, algo. Bueno, es mejor que menos uno. No sé. 120 kilómetros. ¿120 kilómetros? 20 kilómetros, sí. Orlando, 5.000 kilómetros. ¿Qué canal es ese? ¿Qué estrecho es ese? 5.000 kilómetros es la distancia de toda China. Nico, ¿su opinión? No, tranquilo, yo no. Menos dos para Orlando Rivera. En los 5.000 kilómetros un canal. La es atravesar Estados Unidos en un canal. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I voy a peluquear por arriba y por abajo, hermano. Laura Natalia Franco, 500 kilómetros, mi amor. No hay cómo hacer un canal en 500 kilómetros. Es muy largo. Nicolás, 25, muy cortico. Nico, eso lo hago yo. Yo arranco con una pala. María Juliana Correa, 10 kilómetros. María Juliana, mi amor, eso... Chiquito. O sea, eso, chiquito, al que le guste. Bueno. Pero... menos... uno para María Juliana Correa y menos, bueno, ya, menos uno para María Juliana Correa. Es que 5.000 será muy burdo, pero no le pongan música. Y chapó por Laura Hoyos, curiosamente. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Tiene 160 kilómetros, eso es largo. Pero 160 kilómetros es trabajable. Pero 5.000 kilómetros, Orlando, es muy largo, hermano. Es coger un país y volverlo pedazos, hermano. Le daré paso como va Laurita. Orlando tiene menos 17 puntos, María Juliana tiene menos 15 puntos, yo tengo menos 7 puntos, Laura Natalia menos 6 y Nico está en ceros. Oiga, Nico, ¿pero usted no va a trabajar en este concurso? Yo estoy... Es que estoy no, muy ocupado haciendo investigaciones. Estoy ocupado haciendo investigaciones. Ah, ¿usted será el tema de la trampa de una amiga de la mesa? No, necesariamente. Estoy haciendo investigaciones. Bueno. Que no se diga más, señor juez. Bueno, muchachos, pues así vamos. El tema del día, Nicolás, antes de despegar. El tema del día de hoy en los originales es un sitio recomendado en cualquier carretera del país para comer bueno. Veamos qué dicen nuestros oyentes antes de poner música. Hágase respetar de sus colaboradores, sobre todo el calvo. Tome ejemplo de su hermano Julio, que al que se levanta de estrellita lo va sacando. Camilo Sendales. Me quedo con el rincón del rockero by Nicolás Samper. Por favor, no maltraten nuestros oídos con artistas tan... No leo nada. No, tranquilo. Nadie es feo. Uy, estoy de acuerdo con Nico. Qué bodrio tan importante ese registro. No, del cantante. Sentí en mis tímpanos oír que tu Roncito Correa mandó callar al Camilo Samper. El rey del flow. Dos veces. Sí, y en la segunda fue. Oiga, cállate, oiga. Y la cizañera otra. Oiga, la carboneada. Carbonera, póngale el carbón. ¿Qué tal la cizañera? en los originales, El Carbonero. Porque siempre hay alguien que nos quiere incendiar. Que le den candela, a que le den castigo. Que lo metan en una olla y que se cocine en su vida. Que le den candela, a que le den castigo. Sí, parece que la intervención de Camilo no fue muy aceptada por el público del programa. Ah, no, y lo dudabas. ¿Ah? Y lo dudabas. Pues es que pensé que el tipo tenía su fanaticada, pero en este pero programa no aquí en particular, precisamente. Parece que el tipo no es muy querido. Y pues Nico no le hizo muy buena publicidad. Sigue la investigación, mijo. Y yo tampoco. Yo estoy en mis pesquisas. No me desconcentren. Despegamos, por favor. Bueno, el turno es para Emilio Sánchez, que intenta, por favor, recuperar la imagen musical de este programa, porque creo que Camilo nos hizo un daño irreparable. Pero para eso frescos, que para eso están Giovanotti y Sergio Méndez. Esta es una canción que hizo Lorenzo en su disco Safari del 2008, e invitó al maestro Sergio para que le hiciera los arreglos y los teclados en este tema, y esto se llama Punto. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Buenas noches, soy Diana Mateus y estas son las noticias. El Ministerio de Salud reportó 6.732 nuevos casos de coronavirus en el país y 125 personas fallecidas, con lo cual, según los expertos, es inminente un tercer pico de contagios, siendo Bogotá la ciudad con más casos. El presidente Iván Duque anunció que será extraditado a Estados Unidos José Gabriel Álvarez Ortiz, alias Gabriel, integrante del ELN, para que responda por narcotráfico. Las autoridades en Bucaramanga decidieron suspender el modelo de alternancia en colegios de la ciudad. Por ahora, los expertos continuarán analizando el nivel de contagios de coronavirus y la ocupación de camas UCI. En noticias internacionales, la compañía Pfizer inició los ensayos clínicos de su vacuna contra el coronavirus en niños de 6 meses a 11 años. Según los expertos, es fundamental la vacunación de los menores para lograr el fin de la pandemia. Y a esta hora se han aplicado 1.385.503 vacunas contra el coronavirus en Colombia. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. El consultorio del Doc en los originales. Todo lo dice esta frase: salud en casa, la salud del futuro. Saludamos a esta hora a Eduardo Meola de FEX, gerente general de Mermédica S.A., Grupo AXA Colpatria. Don Eduardo, un placer que esté con nosotros. Muchas gracias. Igualmente, Jaime. Buenas noches para ti y para todos los oyentes. Bueno, cuéntanos un poquito. Yo leo acá que son líderes del sector de salud, con más de 260 mil afiliados, 1.200 empleados, una fuerza comercial de 800 personas. Bueno, la pregunta importante es, ¿cómo ha cambiado la atención domiciliaria antes y con la llegada de la pandemia a Colombia? Eduardo, cuéntanos un poco de esto. Claro que sí, Jaime. La salud en casa y todo lo que son las soluciones digitales en salud, a la larga se han convertido en un componente clave. Yo no solamente a nivel Colombia, sino a nivel mundo, supliendo de alguna manera toda la presencialidad a la que estábamos acostumbrados en la época prepandemia, y además dando alivio a la priorización de la atención de los pacientes COVID en hospitales. Solo para darte cifras, empezamos en marzo del 2020 y las atenciones en Colombia eran de 1.411.000, en todo el país según cifras de MinSalud. Ya a junio esa cifra había ascendido a 12 millones y al cierre del año 30 millones de atenciones. A la larga lo que ha pasado es que la salud en casa se ha posicionado como un objetivo, digamos, fundamental de cualquier actor del sector salud. Obviamente Mermédica también, empresa líder en ese frente. Y lo que permite a la larga es que las personas puedan complementar y acceder al servicio de salud que necesitan. Bien sea salud en casa, salud digital o la salud presencial. Y eso será, yo creo, que un eje fundamental en la pandemia y en la pospandemia. Bueno, pero yo te hago una pregunta desde mi antigüedad. Es la creencia de que ir a un sitio de salud es más seguro que el tema domiciliario. ¿Cómo me convencerías tú de que eso es falso? Yo te diría que con lo que ha pasado con la pandemia, digamos que de alguna otra manera va a utilizar la pandemia como un punto de apoyo a la seguridad de los servicios, es nada más cómodo y seguro hoy día que no salir de la casa, ¿sí? Evitar ir a una sala de urgencias, si lo logras, si la situación de salud lo permite. Estar en la comodidad de tu casa, estás con la familia, disminuyes costos, tiempos de desplazamiento. Y a la larga también te proteges de cualquier infección propia de los ambientes hospitalarios y ambulatorios. Y por otra parte, también estás ayudando a que los servicios de urgencias y demás pues se dediquen a personas que hoy día lo necesitan. Y no solamente en el tema presencial, también en el tema digital. Porque uno de los hitos que nos ha llevado a esta situación es que la atención en casa hoy día se da por varios mecanismos, no solamente la presencial, sino la virtual, la telemedicina, que ha sido un eje fundamental, Jaime. Hombre, pues sí me llama mucho la atención. ¿Y cómo está ese proceso? O sea, la gente sí está muy metida en ese tema. El tema de salir de casa, ir a un hospital, supongo que es un problema muy grande hoy en día, ¿no? Sí, señor. Sí, y se ven los números de cómo ha bajado, digamos, el volumen de atenciones en salas de urgencia de muchas clínicas del país. A pesar de que uno pensaría que es lo contrario, pero la gente está evitando al máximo, a menos de que sea totalmente necesario, ir a una sala de urgencias. Y eso ha llevado a que los volúmenes que te comentaba ahorita, de todo lo que es el paquete de salud en la casa, y segundo, del tema digital, se hayan consolidado de una manera absurda a nivel mundial y a nivel Colombia. Hablemos un poquito del tema digital, Eduardo. Yo últimamente sí he visto algunos doctores. Yo soy livianamente hipocondríaco, entonces yo llamo doctores, pues que es mi especialidad, tengo una lista tremenda. Pero el tema digital también para los doctores es una maravilla. Siento que muchos médicos no están atendiendo personalmente. Ese tema digital ha crecido muchísimo con respecto al tema de la presencia, inclusive a domicilio. Totalmente. Yo, si te lo doy por la experiencia nuestra en Emermédica, empezamos el año 2020 y los números, Jaime, no pasaban de 100 atenciones al mes. A pesar de que ya le apostábamos al tema digital incluso antes de la pandemia, viendo un poco hacia dónde se movía el futuro. Pero una vez llega la pandemia, señor, esos números empezaron a multiplicar, y terminamos al cierre del año con casi 200.000 atenciones por teleconsulta. Porque a la larga, la gente lo que estaba buscando era esa seguridad de no tener que salir de la casa, por una parte, ¿no es cierto? De ver cómo lograban no salir de su casa. Segundo, creo que a la medida que fueron experimentando los servicios, también se van rompiendo los paradigmas y se va entendiendo de que una consulta o una teleconsulta es tan efectiva como una consulta presencial. Es resolutiva, tienes historias clínicas, tienes recetas, y de alguna otra manera se ha vuelto, yo diría que ya una realidad en la salud en el mundo y en Colombia, Jaime. Bueno, ¿y cuál es el futuro de esto de la parte domiciliaria en lo cual ustedes son como líderes en Colombia? Yo te diría lo siguiente, y es un poco lo que hemos trabajado, y es que la salud en casa puede llegar de múltiples maneras. Una, que es la tradicional, la que conocemos, que es la del médico en casa. Pero a eso le hemos sumado y hemos entendido la importancia de llevar todavía más salud en casa. ¿Y qué quiere decir eso? Llevarte procedimientos de baja complejidad, tomas de muestras de laboratorio. En eso, por ejemplo, hemos incluido las tomas de muestras de laboratorio COVID-19 en casa, en alianza con la Universidad de los Andes, entrega de medicamentos. Y creo que hay un sinnúmero de oportunidades a futuro donde ya los componentes de salud en casa, que a la larga yo te diría que se vuelve más logística en casa, van tomando una relevancia supremamente importante. Yo creo que el futuro de la salud, no solo en Colombia, en el mundo, va a estar apalancado por líderes que logren consolidar no solo los servicios de salud en casa, sino todos los servicios de salud digital y obviamente sumado a la salud tradicional presencial. Y que a la larga tú puedas escoger, ¿no es cierto? Que tú puedas escoger de acuerdo a tu situación, a tu necesidad, cualquiera de los tres mecanismos en el momento que lo necesites. Bueno, pues es Eduardo Meola de FEX, que es el gerente general de Mermédica, S.A. Grupo AXA Colpatria, desde el 2014. Pues Eduardo, qué delicia este servicio. Bueno, y Nicolás, yo me imagino que usted pues se moriría por eso, porque usted no sale de la casa nunca, ¿no? Es decir, la recomendación me parece buenísima, porque hay que quedarse en la casa, exacto. Este es momento para, y si uno tiene Mermédica en casa, pues imagínese. Y siguen, subiendo los casos, Eduardo, en Colombia, ¿no? Están subiendo, Jaime, otra vez, sí, señor. Ya, obviamente, estamos preparados para ese posible tercer pico. Digamos que ya hemos ido aprendiendo, señor, de toda esta experiencia y pues nos preparamos para atender a la gente en estas situaciones con todo lo que necesite. Bien sea su médico en casa, su teleconsulta, la prueba COVID, y tratar de evitar de que salgan y obviamente generarles y brindarles la salud que requieren en su casa. Y la vacuna, sí, señor, en casa, Eduardo, todavía no, ¿no? Señor, ojalá se llegue pronto la vacuna en casa. Claro que ya estamos trabajando en esa posibilidad, obviamente esperando ver el gobierno qué define, y una vez esté el escenario claro, sería otra solución muy interesante para ofrecerle a los clientes. Eduardo, muchas gracias por apoyar la salud en Colombia, que tanto la necesitamos. Jaime, verdad, mil gracias por ese espacio. Con gusto. Muchas gracias. Bueno, Emilio, pongámosle un poquito de música. Es que parece que lo de Camilo fue un problema grandísimo, Nico. ¿De verdad? Monumental. Sí. No, a mí me gustó. Es que habla así. ¿Usted le gustó? Chiquito. ¿Por la voz? Me parece un ídolo. Como Luisa Clavijo, es una voz así, muy infantil. Es más infantil, Camilo. Bueno. Esta voz, sí, Luisa, no es parece infantil. Un bandolero del oeste, de acuerdo. Esta voz, yo creo que estarán de acuerdo conmigo que no es infantil. ¿A Isaac Hayes le parece infantil esa voz? No, eso sí es otra cosa. Esta es una canción que hizo de Isaac Hayes el primer compositor afroamericano en ganarse el Oscar a la mejor canción original. Una película icónica del 71. Yo creo, tengo el privilegio de decir que esos creo que fueron los primeros Oscar que transmitió mi abuelo para Producciones Hess, cuando Isaac Hayes ganó por este tema, el tema de la película Shaft. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no. ¿Qué coño es eso? No, tan igual. No. Bueno, pues un empleado de una empresa estaba muy cansado, Andreas Flaten. Dijo: la verdad, esta empresa es lo peor que me ha podido pasar en mi vida. dispuesto a renunciar. O pues, es decir, me voy, pero me tienen que pagar mi indemnización. Bueno, el jefe, después de que Flatten había renunciado, no le pagaba la indemnización. Entonces recurrió al Departamento de Trabajo del Estado de Georgia para decir, bueno, que me pasen con mi billete. Pues abajo, porque a pesar de su reclamo, que era un reclamo justo, le llegó la indemnización pedida. Pero no le llegó, ni le consignaron la plata, ni le hicieron un giro, nada de eso. Le llegaron a su casa un montón de centavos grasientos que dejaron en la puerta de su casa, con un sobre que decía "fuck you". Claramente sí era una empresa muy, muy desagradable, ¿no? El hombre cogió con una carretilla y empezó a echar todas las monedas, limpiarlas una a una. Bueno, finalmente era plata, pero la humillación de la empresa es casi que pues, degradante, es espantosa. Entonces fueron a donde el jefe a ver qué era lo que había pasado. Y dije, mire, a mí no me importa, a él le pagaron, eso es todo lo que importa. Abajo. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Abajo, Nico. Y esto le pasó a un señor llamado Diego Armando, de 34 años. Un hombre llamado Diego Armando, de 34 años. Él es argentino. Y sí, resulta que con ese nombre no lo dudo. Sí, no me sorprende. Tuvo una novia llamada Analía, con la cual duró 16 años. De esa relación de 16 años, nació una niña que hoy tiene 14 años. Diego Armando, por X o Y razones, no conocemos los motivos, decidió terminar la relación con Analía. Sí. Y Analía, al darse cuenta que él comenzó a salir con otra mujer llamada Marina, decidió coger un palo de golf y destruirle el carro. No. De hecho, hay un video que publicó la misma Analía en redes sociales donde se ve a ella misma con el palo de golf rompiendo el vidrio de adelante, el vidrio de atrás, las luces delanteras, dándole a toda la carrocería del carro y después montarse a una moto que estaba conduciendo una amiga de ella. Esto se lo contó Diego Armando al noticiero Canal 9, diciendo que esta no es la primera vez que Analía se desquita de él con su carro, pues ya anteriormente lo había pintado con aerosol en una pelea pasada. Pero ¿volverá Diego Armando con Analía? No lo sabemos. No, pero la señora también me parece... No, re mal, horrible, loca. Una cosa muy seria, pues. O sea, menos mal, arrancó de allá ese man. No, qué pero pena, 16 pues, pero... años se demoró. Sí, estaba un poquito... También hay que ver qué le hizo Diego Armando, uno nunca sabe. No, sí, pero olvídate, ¿qué? Pero a ese nivel... Y ya no, había habido sé, un pues antecedente. Eso no lo justifica nada, pues, pero... Es una locura. Pero tampoco debe ser una perita en dulce, ¿no, Diego Armandito? O de pronto sí. O de pronto no. O de pronto sí. Nunca lo sabremos, Nico. Eso nos lo dirá Diego Armando. ¿Arriba o abajo, Lau? Pues abajo, y volviendo al tema de las relaciones tóxicas con Johnny Depp, que perdió contra el periódico que le llamó sí. Maltratador de mujeres. ¿Ustedes se acuerdan? Pues lo que pretendía él con un recurso era reabrir este caso por supuesta difamación por parte de este medio, pero el juez se puso a favor de la publicación, así que Johnny Depp no ha ganado ni media en lo que lleva de su mala racha, sí, ni media. Sí, no, abajo. Va de tumbo sí, no en da, tumbo, no de da acuerdo. Pie con bola. Sí, va de tumbo en tumbo. Uh-huh. Emilio, vamos con música. Cachaza. Bueno. Esta es la unión de dos voces tremendas. ¿Ustedes se acuerdan los conciertos que hacía Pavarotti con artistas de otros géneros que se llamaban Pavarotti and Friends, que siempre eran conciertos de beneficencia? Sí, claro. Que lo chiflaron en Italia, ¿no? Que casi lo sacan. Sí, que le, sí, pero el viejo era un bacán y a él no le importaba, con tal de hacer música y pasarla bien, pues él invitaba a todo el mundo. Y en una de esas invitó a Barry White y hicieron juntos esta versión. Aquí está "You're the First, the Last, My Everything". You're me disgustó para nada, Emilio. ¿Dónde grabaron esto? Eso fue, no estoy seguro el año, pero es que yo me acuerdo que esos conciertos eran en la casa de Luciano. Si no estoy mal, era eso debió ser por allá, por Módena, por Toscana. Pero buenísimo. Bueno, les cuento que dos titanes se enfrentan, King Kong y Godzilla. Nicolás, ¿usted quién quiere que gane? Uy, me parece un duelo muy parejo, la verdad. A mí me gusta King Kong, es que yo recuerdo a King Kong, sobre todo por, ¿cómo se llama? ¿Otabunga? Es que no me acuerdo. Otavenga. Otavenga, porque es, suyo, era Godzilla, parecido a King Kong, pero era pequeño, ¿no? Pero tiene lo suyo Godzilla, ojo. Godzilla es un ídolo. Ojo, por eso. Pues se enfrentan y es la película de estreno este jueves. O sea, hoy en Colombia. Laurita, cuéntanos. Y es que, Jaime, pues ya están abiertos los cines y este 25 de marzo vive la batalla épica entre titanes en la pantalla grande. Godzilla vs. Kong. Prepárate para sentir el mundo temblar. Una experiencia que solo puedes vivir en cines. En el Hot Sale Home Center ahorra hasta el 30% en neveras, el 40% en muebles y decoración. Y lleva herramientas Black & Decker con hasta el 50% de ahorro. Solo del 24 al 30 de marzo de 2021. Más en la app Home Center y en homecenter.co. No es lo mismo ver Águilas Doradas Millonarios que ver el resumen de Águilas Doradas Millonarios. No te lo pierdas este jueves 25 de marzo a las 8 y 10 de la noche. Suscríbete a Win Sports Más o a winsportsonline.com. The first thing you know, old Jeb's a millionaire. The kinfolk said, Jeb, move away from there. Said, en los originales, Los Ricos. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque tengo que marchar y la plata se queda. Porque como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda. Bueno, pues es que los ricos, no hay nada que hablar. El delegado consejero de Tesla, Elon Musk, anunció ayer que los interesados en comprar un coche de su marca Tesla ya pueden comprarlo con bitcoins. ¿Ah? No me diga. La noticia llegó sin comunicados ni comparecencias. Un mensaje en Twitter. Pasadas las 2 de la madrugada hora de Estados Unidos, al más puro estilo de Musk, quien ha convertido la red social en su medio de expresión. En otro tuit, Musk matizó por ahora la medida solo para Estados Unidos. En el resto del mundo, los clientes deberán esperar para hacerse con uno de sus vehículos eléctricos usando las criptomonedas como medio de pago, pero la intención de la firma es que también utilicen los bitcoins a partir de este año. O sea, usted tiene bitcoins, como él cree tanto en eso, usted compra un carro de $150,000 ustedes, sí, con esas monedas, a $40,000 cada una, con cuatro monedas queda usted listo. Ya, exacto, cuatro moneditas me costó. Y si las compró a $1,000, pues le costó $4,000, qué cara, hombre. That's okay. ¿Alguien tiene ricos? Yo sé que siempre Laura tiene millonarios porque es su sueño. Laura. Sí, claro. No, pues con Bill Gates, que una vez más hace una predicción que ojalá esta se cumpla. ¿Qué tipo tan cansón? Y dice, pues, que o ha estimado la frenada, que en el 2022 la sociedad mundial podrá recuperar la normalidad. Gracias, pues, obviamente, al funcionamiento de las vacunas. Uy, esto es lo que dice Bill Gates. Uy, ¿pero qué tal triple furcio? Sí, perdón. Ya no, pues, pensando en... Me emocioné pensando en la normalidad, que según Bill Gates, pues, será a finales del 2022. Ojalá sea así. Ah, pero no falta sino año y medio, pero buenísimo. María Juliana, ¿ricos? No, pues, es que imagínate. No tengo ricos, Jaime. ¿Ricos, Nico, aparte sí, de usted? No, tengo uno. ¿Va? ¿Quién? Iker Casillas. tipo que ganó mucho dinero en, ¿no? No, mucha y plata. la novia está sí. Lindo, ¿yo? Sí, ah. Pero se acabó el terminaron. El Sara Carbonera, ¿no? Se acabó. Anunciaron no, Carbonero. Hace ya un par de semanas. Estoy hablándole de la mujer por la que cambió a Sarita, hombre. ¿No? Ah, por eso, mira la foto. Pero mire, como es un hombre que ganó mucho dinero y ahorita está por eso, pues, en el ojo del huracán, por esa clase de cosas, pues apareció por allá una exnovia, la contactaron y dijeron, bueno, cuente qué tal es Iker Casillas. Y él dijo, vea, cuando él estuvo conmigo, pues nunca me respetó. Es una persona mentirosa, muy egoísta, además es un tacaño. Nunca me hizo un regalo. El tipo es básico, mentiroso, egoísta, desleal y demás. O sea, el tipo era desconfiado con todos. Se ponía molesto con la presencia del portero en mi edificio. El miedo ¿Quién a la dijo eso, Nico? Es que una exnovia de Iker Casillas. Ah, okay. Y dijo, alguna vez entró a mi casa y empezó a revisar todos los cuartos para ver que no hubiera prensa, porque lo tenían absolutamente enloquecido. Pero lo que más dejó, dijo, el tipo es un tacaño, es un tacañazo, nunca me dio un regalo. Eso sí, lo admiro como profesional. Termino. No, pero un minuto, es que usted no me ha parado bolas. El ¿qué? Tipo se separa de Sara, que sí, era bellísima. De Sara Carbonero. ¿Le ha visto la novia nueva? Es que usted me dice que sí. ¿Le ha visto las fotos a la novia nueva? A ver, miramos, espere. No, a ver, usted qué foto, qué ángulo. Pero es será. Que, perdón, el tipo ya anda. Es que todo eso terminó por él. Porque, claro, es tacaño, miserable y todo. Es lo que pasa cuando usted le dice a su mujer, pero mi amor, mira la foto. Mira la foto, ahí copia? Se pudre todo. Ahí se pudre y todo. Y ahí se complica todo porque, mi amor, pero es que no es mi culpa. Mira la foto. Y saca la foto, acuérdese lo que yo le enseñé. Ah, ya vi aquí unas fotos. Por eso, y él anda muy embravecido, muy contento. Claro. Claro que no está bien el tema de... Pues es que es muy juzgado eso de que su mujer tenga un cáncer invasivo, claro. Y usted termine ahí en ese rollo, pero... ¿Quién soy yo para juzgar eso, Nicolás? Nadie. Dígame usted. No. No estoy hablando de Sarita, es que Sarita es un problema que viene hace un año. Si claro, ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, óigame, por la enfermedad mía, por favor, es que la chica estaba en el hospital 4 veces. Sí, ha estado muy mala con lo de su cáncer. Delicada. Y está, pues, es que no lo puedo decir porque me regañan, pero... No, tranquilo. No, pues es que no está en su mejor momento. Otra bueno. Noticia de ricos es... el enfrentamiento tan brutal que hay entre Estados Unidos y la Unión Europea que se unen para confrontar a China y Rusia. O sea, esto sí es un problema. Uy, eso va a ser, le digo... Esto es un serio. Rollo porque es que entre Pekín y Moscú, pues es que no creo que no haya plata. ¿Usted me entiende que son poderositos? Están tapados. Tapados. Y entre Estados Unidos y la Unión Europea, pues están tapados. Tapados, claro. Entonces eso es un problema y hay armas nucleares por lado y lado. Complicado. Mejor dicho que ojalá no se peleen porque... Sí, que no se van a agarrar. Sería muy delicado porque es que nosotros terminamos flambeantes como los bananitos esos flambeados que ponen con helado de vainilla. Que son cada uno. De lo más desagradable... que existe en la historia de los alimentos del mundo, Dios mío. Por favor, cobran mucho por ese plato bien hecho, pero bueno. Uy, no pago un peso. Lo que usted dice es lo que es, hermano, y ante eso, ¿qué hacemos? El chef Nicolás Samper. ¿Qué más, Laura? Sí, porque lo sé también. Hay que no, tiene usted que tener un punto para que dé la jalea del banano, ¿no? Óigame esto. Mira. Arrancó no, el programa como el Anthony Bourdain de los restaurantes de carretera. Y ahora pues... Sí, hágame el favor. Y ahora repostería. No viaja hace, hace 3 años de la casa a la nevera y de la nevera a la cama. Él no sabe, sin más, no conoce más, pero bueno. simplemente digo, yo conozco cómo es ese toque secreto para que salga Santiago esa jalea. Santiago Ángel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Jaime, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches, qué pena contigo, es que yo no sé si es de noche o de día, yo no sé dónde estoy. Óyeme, Santiago, el tema que se redacta en la prensa europea es el gran problema de la intrusión de venezolanos adicionales por Arauquita, Arauca, a raíz de que el presidente de Venezuela, el dictador Maduro, quiere proteger a las cabecillas de la guerrilla tipo Márquez, Santrich y demás secuaces. ¿Cómo va esa noticia en Colombia? Sí, señor, pues justamente ese va a ser uno de los temas importantes mañana del que vamos a estar hablando, porque hoy hubo una declaración que no se había conocido de una parte de las disidencias de las FARC que firman en el video supuestamente en el Catatumbo en Colombia el 24 de marzo, pero fue distribuido solamente hasta hoy. Y lo que hacen es pues tratar de enviarle un mensaje a la dictadura de Venezuela de paz, de bandera blanca, ¿no? De decirle a Maduro que ellos no están interesados en una guerra con el ejército bolivariano venezolano, que las armas de las disidencias de las FARC se van a utilizar en Colombia y no en Venezuela. Pero la situación está muy complicada, sobre todo en el tema humanitario del que usted hablaba más temprano. Entre 2.000 y 3.000 personas desplazadas por los enfrentamientos. Ahora, también hay algunas ONG como Fundarredes que han dicho que esto hay que tomarlo con pinzas, que hay que dudar un poco porque también cabe la posibilidad de que sea una estrategia para enviar el mensaje a la comunidad internacional de que hay problemas en Venezuela gracias al conflicto en Colombia que no terminó y que en realidad el ejército venezolano y Nicolás Maduro pues sí están combatiendo a las disidencias de las FARC y no las están resguardando como en el caso de Jesús Santrich e Iván Márquez, que es lo que dicen las autoridades colombianas. Todavía muchas cosas por explicar, pero pues las personas desplazadas sí están llegando a Colombia. Ahora, el gerente de la frontera y el director de migración, ahí me dicen que las personas que están llegando al país no son todas ciudadanos venezolanos. También hay colombianos que viven en esa parte de la frontera en Venezuela y que producto de los enfrentamientos han regresado al país. Muy tensionante y mañana lo vamos a estar desarrollando. Un tema importante, Santiago, porque no somos Alemania, no somos países muy poderosos económicamente. ¿Qué más, hermano? ¿Qué ha pasado? No, pues escuchando ustedes un poquito pasados con Camilo, ¿no? ¿Qué es? Ay, no. Ahora le gusta. Sí. María Juliana. Pues no. Es que claro, también. Uno viene el viernes, deja aquí el cotarro prendido. No, pero el comentario de que cómo se escucharía eso sin Helio. Sí. No, por Dios. Pero es que pasado, yo quiero oír la voz real del señor. Nicolás es muy excedido. Yo quiero oír la voz real del tipo. Tiene que hablar normal. Estoy de acuerdo con él. Alvin, o sea, y las ardillas. No me parece excedido para nada. Excedido. No, pero es que le hicieron una entrevista y el tipo pues contestó. Sí, mostró su lado humano. Bueno, Santiago, ¿qué más tenemos para mañana, hermano? En el noticiero. Jaime, mañana vamos a estar hablando en noticias internacionales de la entrevista, la rueda de prensa que dio hoy el presidente Joe Biden. Varias noticias, pues la más importante de ellas es que va a lanzarse a la reelección y duplicó su meta de vacunación en los Estados Unidos para 200 millones de personas en sus primeros 100 días. Pero pues la noticia de la reelección es muy importante, saber qué es lo que va a pasar con el Partido Demócrata con la posibilidad de que Donald Trump vuelva a lanzarse como candidato a la presidencia. Y un dato importante es que hoy Mr. Biden no le dio preguntas a ningún medio de la otra línea editorial, ¿no? Que era algo que hacía constantemente Trump, le daba preguntas. A veces no, pero en muchas ruedas de prensa sí le daba preguntas a CNN, a CBS, a otros medios que lo cuestionaban muchísimo. Pues hoy no hubo preguntas para Fox News, solamente hubo preguntas para CNN, para los medios que pues han sido un poco blandos con Biden, pero mañana vamos a estar hablando de toda la política estadounidense también. Pero pregunta, hoy en día, ¿quién es? Qué pena, pero como yo lo último que recuerdo es que Fox traicionó a Trump. al final de las elecciones, que fue terrible para Trump en términos de que no, que se cansaron de apoyarlo. Hoy en día, ¿quién está con Biden y quién no está con Biden, Santiago? No, pues eso sigue siendo igual. Fox News es muy crítico del Partido Demócrata en general, aunque okay. Es cierto que al final sí hubo un distanciamiento con el expresidente Trump, pues por las cosas que decían las ruedas de prensa que no eran ciertas. Pero Fox sigue siendo muy crítico de los demócratas okay. Y de Joe Biden, y CNN sigue teniendo una línea completamente pues demócrata, ¿no? Es... demócrata, sí. Demócrata, sí. Bueno, sí. Mijo, ¿qué ha pasado con el gobernador Andrew Cuomo? Que cada día le aparece una chica que le habló, claro que son exagerados, que me dijo cosas en doble sentido. Ay, mija, pues no le pare bola, ¿sí o no, Nico? ¿Ah? No, pero tampoco, tranquilo, deje que... No, es que ya se volvió un deporte nacional, ¿o no? ¿Ah? ¿Qué ha pasado con Andrew? ¿Sigue firme o lo van a clavar? No, todavía está en el cargo, el juicio no se ha decidido, cada vez más denuncias de supuestas víctimas, pero por ahora el hombre está firme defendiéndose y diciendo que es inocente, Jaime. Bueno, campeón, yo sé que a usted no le importa, pero se murió Bertrand Tavernier, director de cine francés de 79 años, pero fresco, hermano, es que me toca compartir con alguien porque nadie me para bolas, ¿o? Es que de verdad. Perdón, yo te paré bolas. Otro más que no para bolas, parece. Yo te aporté datos de una gran película de él. Santiago, hermanito, descanse, campeón. Saludos. Gracias. A Luis y a todo el combo, y mañana a las 4 de la mañana firmes con el mejor noticiero de la mañana de la FM. Abrazo, hermano. Gracias. Bueno, Emilio, que no sé qué hacer con el tema de Bertrand Tavernier. Le digo a Nico, queda así como moribundo, es que de verdad moribundo, es que de verdad. Ah, pero viste que me dijiste a mí y me puse como Nico, vio la que le aporté. Claro. No, esa sí, la de Ron Minnan es buenísima, es una película buena. Bertrand Tavernier era un Bob tipo Powell. Bueno, inteligente, pero bueno. ¿Se nos murió? ¿Se moriría de la cosa esa tan fea o normalito? Bueno. Laurita, ¿de qué murió Bertrand Tavernier? Ya te averiguo. Ve, divina, toda petit, pero toda amable, toda generosa, mientras no la interrumpa. Ah, exacto, pero hay de que la interrumpa, ¿no? Pero vuelve una tatacoa. Le digo. Pero te digo que el que está como una tatacoa hoy es Nico. ¿Yo? Sí, está bravo. Sí, ha estado bravo. Bravito. Estericón. Pero es que oyendo a Camilo también que quieren que esté pues hecho una seda. Pero hermano, era un detalle que... Me llamó María Juliana. Jaime, ¿pero con quiero quién poner era la el detalle? De Camilo. Ay, Jaime. ¿No fue así? Es que yo no me acuerdo. Pero porque me echaste toda la agua sucia. Dormido. Pero porque es sucia, ¿no dijiste que ese es un ídolo? A mí me encanta, pero yo no por te eso, pedí. Entonces, ¿por jamás qué es te sucia? Pediría que pusieras Camilo en este programa. No, tú me llamaste y me dices, Jaime, necesito poner una canción. Es que estoy un poco con una tusa terrible. Es hoy. Mentira. Además, esa canción no es de Tusa, ¿cómo así? Uy, cualquiera se entusa con esa canción. Sí, pues, o sea, no. Uno puede estar feliz. No, se entusa, se enferma uno. No, le da como... Déjenme como... a Camilito quieto. O sea, ¿no? Yo le llego a dedicar eso, suéltelo a alguien. Suéltelo un ratico, suéltelo un ratico. Pero con pero solo un ratico. ¿Cómo quieres que no lo agarremos? O sea, en este programa hay como muchas cosas raras hoy, ¿saben? Pero yo tranquilón. Yo trato, pero no garantizo. Laurita, ¿de qué se murió Bertrand Tavernier? No, sabes que pues muchos lamentan esta pérdida, pero ninguno dice de qué. O sea, no hay información sobre el artista que, ahí. Sí, que su familia, Nicolás. ¿Qué? Pues que su familia informó de la muerte, pero la verdad es que no. Acá te estoy buscando a ver si bueno. Información. Haré paso número 3. A que no te fina, me viene arriba. A que no te fina, te voy a decir. En los originales, el haré paso. ¡Entusiasmo! un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Acaba de salir una fotografía del Event Horizon Telescope que consigue la primera imagen de un agujero negro en el centro de la galaxia Messier 87, en donde se ve la luz polarizada. Es la primera vez que los astrónomos han podido medir la polarización causada por potentes campos magnéticos tan cerca del borde de un agujero negro. Las observaciones resultan clave para explicar cómo la galaxia M87 es capaz de lanzar enormes chorros de energía desde su núcleo. ¿A qué distancia de la Tierra está la galaxia M87? Uy. Fácil. No. Yo me voy aquí de Aymar. La brutalización, póngala larga, póngala lejos, lejos, lejos. Es otra galaxia, no se les olvide. La Vía Láctea donde estamos hace parte de una galaxia donde hay muchas más cosas que la Vía Láctea. Música, por favor. Leo el último, la última respuesta. Eso es muy difícil. Laura Hoyos, 20 millones de años. ¿Está 20 millones de años? ¿Qué distancia es esa, Laura? De años luz. Pues de años luz. Ella quiere decir. No, ahí no dice luz. Menos dos, no, para años, Laura. Años bisiestos, que es largo. Años bisiestos, uy. No, se supone no. Se supone que es años luz. Cada cual defienda sus respuestas, por favor. La correccional. Menos 20 dos. Millones de años, ¿qué distancia es esa? Eso es una edad. Luz, es que no me entiendes. No, no, no, ahí no dice luz. Y por favor que cada cual defienda sus respuestas, ¿no? Uno con asesor sí es muy berraco. Ah, sí, es que eso sí es de ahí. Nicolás Amper, 500 mil millones de kilómetros. Eso es una distancia. Lejos o cerca, pero es una distancia. Orlando Rivera, 30 millones años luz. Eso es una distancia. Laura Natalia Franco, 800 millones de kilómetros. Eso es una distancia, Laura. María Juliana Correa, 200 millones de años luz. Le voy a dar un punto a Orlando Rivera, por favor. En los originales, chapó. De los dos para Laura Hoyos, un punto para Orlando Rivera. Logros, que son muy, muy de vez en cuando... Hay que quitarse el sombrero. Cojan papel, porque me senté a multiplicar esto. Los años luz se miden porque la luz va a 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Por segundo. Por lo cual esta galaxia está a 55 millones de años luz, que es 5, 2, 0, 3, 4, 4, y a eso le ponen 15 ceros después para saber el número de kilómetros. O sea, nunca, jamás veremos esa galaxia en nuestra historia. Orlando, señor, eres mi inspiración, hermano, ídolo. No, pero el sensei es Nico. No, Nico estuvo cortico, pero es que Laura sí no votó algo como la edad de Jesucristo, yo no sé. No. Bueno. Que me faltaron los años luz. No, pero casi nada, no te faltó nada en la respuesta. Bueno, pero el tiempo no me alcanzó. Bueno, por favor revisen porque Laura no se pone la situación que es. Arepaso, ¿cómo quedó? ¿Cómo que no? Bueno, pues hoy Orlando estuvo años luz de todos nosotros y termina con menos 16 puntos, María Juliana con menos 15 puntos, yo tengo menos 9 puntos, Laura, Natalia tiene menos 6 y Nico está en ceros. Nicolás, ¿cuándo va a atacar el hoyo? Fresco, eso. En el momento menos pensado salta la liebre. Dígame, no me caliente. Ah, Chavito ganó de una etapa de la Vuelta a Cataluña. No, sí. Es que de verdad es que nos conformamos con tan poquito. Pero bueno, tranquilo. Chavito. Y lo adoran. Dicen, mire esa risa, ese muchacho tan bello. Bueno. Ganador del Twitter, Nicolás. Dos ganadores al tema de la pregunta. El sitio de carretera, pues, para comer, que recomiende. Dijo Lenny Ángel, recomendación a la niña que osó mandar callar al maestro Nicolás. En el kilómetro 9 arriba de Cibaté, vía Romeral, hay un sitio por donde venden todo lo relacionado con frutas, jugos, ensaladas y demás. Es atendido por una familia campesina que irradia una bellísima energía. Y Ricardo E. dijo, no tengo sitio recomendado, soy pobre y siempre llevo mi coca cuando salgo de viaje en flota. Bueno, María Juli, Nico, ¿cerramos la investigación de Juli o la dejamos abierta? Tengo varios portafolios pendientes para revisar. Bueno, muchachos, a las 8 en punto, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Ahí los espero. Si terminamos un programita más de los originales, ¿hay tiempo para música o estamos bien? Bueno, musiquita, Emilio. Gracias, muchachos. Bueno, los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, los dejo con Juliette Katz y Tout le Monde. En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te dan un masaje en los pies. ¡Qué precio tan bajo! ¡Y qué cosquillas! Mientras te haces un tratamiento facial. ¡Qué precio tan bajo! O incluso mientras te hacen la cera. ¡Qué precio tan bajo! ¡Lines! Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.